Dicen en México barbero, dicen. Esos son los que abundan. En mi tierra le llaman más feos, hermano. Allá le dicen sapos, víboras. Sí, en México les dicen bonitos, barberos. Pero en Honduras es cosa seria, hermano. Les dicen arrastrados. Y un sinnúmero de cositas por ahí. Apocalipsis capítulo 22, hermanos. En Guatemala, ¿cómo les dicen? ¿Barbero también? Ah, oh, mire. Ya le copiaron a los mexicanos. Son bromas, hermano. Aleluya. Cada país tiene, ¿verdad?, su idiosincrasia, ¿verdad? Su forma, su manera. Pero la Biblia tiene una sola manera. Por eso es que en la Biblia no hay cultura. Dios traspasa las culturas. Por eso estamos unidos hoy aquí. Hondureños en medio de guatemaltecos, guatemaltecos en medio de mexicanos. Usted ve que allá afuera el mexicano y el hondureño no se quieren. Y usted ve que allá afuera el guatemalteco es minimizado. ¿Cierto o no cierto? Allá la gente afuera, mire hermano, no habrá gente que vean más mal muchas veces que el guatemalteco allá afuera. Una cosa bien tremenda, hermanos. Aleluya. Es porque no tienen a Cristo. Porque yo con Cristo, hermano, soy guatemalteco con el guatemalteco, salvadoreño con el salvadoreño, mexicano con el mexicano. Si me da chile, yo tengo que comer chile con él. Sí. Yo no puedo decirle, no, hermano, que esto no me gusta. Tengo que comerlo, hermano. Aleluya. Tengo que hacerlo por amor a mis hermanos, los mexicanos. Si el puertorriqueño come pernil, yo tengo que comer pernil con ellos, aunque yo no coma en mi casa. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es que Pablo era un hombre sabio. Dice, haciendo esto yo puedo ganar a alguien. Aleluya. Para Jesucristo. Yo he llevado experiencias tremendas. Una vez una hermanita de Guatemala me sirvió 3 taquitos, hermano. Taquitos de tortillita así hecha a mano. Y me dio los taquitos y yo quedé viendo la comida. Yo nunca la había visto, hermano, la comida, y yo la quedé viendo y me la comí. Y le digo, hermanita, me da otros 3. Y comenzó a llorar. A llorar y a llorar y a llorar. Y se me acerca el pastor y me dice, varón, ya me la hizo llorar a la hermanita. Y yo le digo, Dios mío, ¿qué le diría? Y yo preocupado, hermano. Y me dice, no, me dijo que hace una semana vino un predicador. Ella le sirvió la misma comida. El predicador la quedó viendo, hasta la olió, dice, la comida. Dice que hermano la tiró así en medio de las mesas y le dijo, yo no como esta porquería, le dijo. Oiga bien, hermano. Y yo le pedí 3 más. Y la hermanita comenzó a llorar. Y me dijo, gracias, pastor, me dijo. Usted ha hecho sentir bien al hermano. Ese día, hermano, en la tarde que fuimos al culto, la hermanita iba hasta con 2 regalos, uno para mí y uno para mi esposa. Imagínese usted, la sencillez, hermano, es una cosa importante dentro del pueblo del Señor. Hay predicadores que hoy ya no comen con el pueblo. Predicadores que llegan, hermano, llegan ya calculando que les van a dar el mensaje. Terminando el mensaje, dice, pastor, deme la ofrenda que me van a dar y calabaza, calabaza, cada quien para su casa. ¿Qué clase de cristianos son esos, hermano? Aleluya. Yo tengo que estar aquí, hermano, con ustedes, gozarme con ustedes. Y hasta que el culto termina, yo tengo que estar hasta que el culto acabe. Aleluya. En algunos casos, pues, que me toca ministrar varios mensajes, tengo que salirme antes de que el culto termine. Pero como hoy, hermano, yo soy todo de ustedes. Aleluya. No tengo más compromiso. Yo estoy, hermano, con todo el tiempo del mundo para ustedes hoy aquí. Gloria al Señor. Por eso no voy a salir corriendo. Yo, si hay comida, voy a comer con ustedes. Y si no hay, nos vamos a apretar la faja, hermano. ¿Verdad? El cincho. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 22, hermanos. Gloria al Señor. Una de las cosas que me doctrinaron, que me enseñaron, es que nunca perdiera la sencillez, no importando dónde Dios me llevara. Dios me ha llevado, hermano, a niveles, humanamente hablando, niveles importantes, pero no es necesario hablar de eso. Aleluya. Yo puedo usar un lenguaje con ustedes que los deje más perdidos, hermano, que una cabra en procesión, ¿verdad? Pero no, vamos a hablar, hermano, sencillo, porque a Dios le encanta lo sencillo. Imagínense que Cristo, el hombre, hermano, que inventó los lenguajes, porque él fue. Él pudo haber hablado un lenguaje de dejar a todo el mundo absorto, ¿verdad? Atónito, anonadados, asustados, pues. Aleluya. Y el Señor, hermano, un lenguaje sencillo. El sembrador salió a sembrar, le dijo. Fácil, va. Apocalipsis 22, hermanos. Verso 14 y verso 15. Yo no miraba niños y digo, ¿dónde están los niños? Que están allá atrás, va. Gloria al Señor. Hay niños que ya están grandecitos, no hay que dejarlos que se vayan. Hay que dejarlos aquí, ya entienden. Niños pequeños está bueno, pero ya grandecitos que tienen, miren, oído y que entienden. No hay que dejarlos que se vayan, se van a volver mañosos. Apocalipsis 22, 14, verso 15. Si alguno de ustedes grandes quisieran ir para allá con él, no es mañoso, arrepiéntase. Apocalipsis 22, 14 y 15, hermanos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes estarán fuera? Oh, no los que ladran, hermanos. Ya les voy a explicar quiénes son los perros. Los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dígale al que está a la par suya, dígale, estarán afuera, dígale. Dígale al que está a la par, estarán afuera, hermanito. Estarán afuera. Gracias, Señor. Tome el control, Señor amado. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Tome el control. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. El libro de Apocalipsis, hermanos, significa revelación. Algo desvelado o algo abierto. Algo que usted puede llegar a entender. Porque Dios, a Él le plació que nosotros tuviéramos la revelación futura más perfecta y más completa de todos los tiempos. La gente no le gusta leer el libro de Apocalipsis porque es un libro de juicios. Nos gusta estar bien, nos gusta vivir bien, nos gusta la comodidad. Por eso estamos en Estados Unidos. La gente se enamora de los Estados Unidos. O en sus países nunca pudieron tener un carro, hoy tienen tres, hoy tienen cuatro, hoy tienen cinco. En el país de ellos no había dinero, lo que había era tusa, de mazorca, de lote. Aleluya. Y eso era lo que miraba, y si no lo sembraba no lo podía ver. Y cuando llega esta nación, comienza a ver los dólares, que con dólares se compra no solamente maíz, se compra chuleta ahumada, se compra pollo. Se compra carne, se compran camarones. Cosas, hermano, que nunca habíamos conocido. Las hemos venido a conocer a esta nación a través del dinero. Yo jamás en mi vida había visto una fresa. Solamente dibujadas. Y cuando llego a esta nación, hermano, las cajas de fresa. Y yo, Dios mío, los kiwis nunca los había visto. ¿Quién de ustedes había visto los kiwis en el país suyo? Yo estoy seguro que no los había visto. La fruta dragón que le llaman aquí, hermano. Y uno se vuelve loco y dice, Dios mío, qué bonito aquí. Compra la ropa que quiere. Compra, hermano, el automóvil que quiere. Compra usted cualquier transporte que usted quiere. Pero no se enamore de lo de esta tierra. Porque lo de esta tierra pasa de moda. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Gente que me ha dicho a mí, pastor, mire, yo no puedo servir a Dios porque yo estoy enamorado de todo lo que el mundo me ofrece. Me he enamorado del mar, me he enamorado de las vacaciones, ¿y quién no? Sí, eso es bonito, ¿verdad, hermanos? Vacacionar. Pero el reino de los cielos no es una vacación, hermanos. El problema es muchos creyentes que están vacacionando de las cosas espirituales. Están vacacionando de la oración, no les gusta. Están vacacionando, hermano, de los ayunos. Pastor, parece que usted no ayuna, mire cómo está. Es que los ayunos no son para adelgazar. Los ayunos son para llenarse de fortaleza espiritual. Dios mío, están aquí todavía, mis hermanos. El mensaje ayer estuvo fuerte, ¿verdad, hermanos? Pobrecitos los pastores. Se fueron como el perro regañado, hermanos. Que mete la cola entre las patas, baja las orejas, hermanos. Es que la gente cree que esto es un juego. Ser pastor no es un juego. Cuando a mí me llamó el Señor al pastorado, hermano, yo le dije al Señor que no quería. Yo no quiero. Yo no quiero ser la vergüenza de tu camino. No quiero ser la vergüenza de tu evangelio. Hay gente que cree que la iglesia es solamente para tomar privilegios y para pararse aquí al frente y que todo el mundo lo vea. Hermano, nosotros tenemos, aleluya, la esencia de Dios en nosotros. Tenemos que comunicar, tenemos que, hermano, transmitir lo que Dios hace. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense, usted se para aquí sin ningún tipo de autoridad. La gente lo queda viendo y dice, ¿y este qué? Lo que está haciendo es llenando un puesto. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. Yo por eso al Señor le dije, yo no quiero llenar un puesto. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero ser un religioso más en la tierra. Y me dijo el Señor, comienza a enseñar mi palabra tal y como está escrita. Y comienza por tu casa. Aleluya. Porque a veces, hermano, queremos corregir a todos dentro de la iglesia sin corregir lo que nosotros tenemos dentro de la casa. Parece que no se oye gloria a Dios ahora, ¿verdad, hermano? Nuestros hijos vistiéndose como quieren, andando como quieren, hablando como quieren. Debemos de hacer respetar a Dios dentro de nuestros hogares. ¿Alguien dice gloria a Dios todavía? Quiero explicar esto un momento. Usted como hombre y mujer de Dios no puede dejar que sus hijos anden dentro de su casa como a ellos les da la gana. Usted tiene que hacer respetar a Dios dentro de su casa. Y hoy da lástima. Padres, hermanos, que traen hasta hinchores a los hijos, a los cultos. Ah, no me queden viendo así, pues. Pero eso es una falta de respeto, eso es una falta de temor hacia Dios. Los niños hay que ir enseñando desde pequeño. Mira, tú no te puedes poner esta ropita, porque esta ropita es de hombre. Los pantalones son para los hombres, no para las mujeres. Hoy hay pastores que dicen, hay pantalón de hombre y pantalón de mujer. Esa es la mentira más grande que el diablo le ha metido a la iglesia del Señor ahora. Los pantalones son una moda de los años 50 hacia acá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía? ¿Cuántos años tiene usted, hermano, el boricua que está allá con la camisita amarilla? ¿Cuántos años tiene usted, varón? 63 años. ¿Recuerda usted cuando tenía unos 15 años de edad si se miraban mujeres en pantalones? No se miraban. Aleluya. Mi mismo papá me dice a mí, no se miraban mujeres en pantalones. Mujeres con ropa corta, no se miraban. Ahora los tiempos se han ido modernizando y la iglesia se ha ido modernizando también. La iglesia no debe de perder la esencia de la palabra del Señor. No perder el pudor, no perder... ¡Wow! Hoy una joven que se viste con ropa larga y se tapa sus pechitos, ah, mírela, es anticuada. El Señor reprenda al diablo. A mi esposa me le han dicho de todo. Mi esposa usa faldas, hermano, que a veces no se le ve ni el ojo del tobillo. Así como usted lo oye, mi esposa se tapa sus pechos. Cuando se pone, porque a veces hay mujeres que agarran la ropa sin medírselo. Y a veces se la pone, hermano, y se le ve un poquito su pecho. Y mi esposa se siente mal, hermano. Dice, tengo que conseguir algo para cubrirme. Aleluya. Hello. Porque hoy en las iglesias, hermano, usted ve que ya no hay orden ni en el vestir. Comenzando por la esposa del pastor. Ah, no volteen a ver para allá, hombre. Miren para acá. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? El evangelio de Dios es un orden. El evangelio, hermano, tiene que ser ordenado. ¿Y quién es el que creó este orden? ¿Lo creé yo? Por eso es que la gente se asusta y dice, varón, ¿verdad que usted no vive en Estados Unidos? Yo vivo en Estados Unidos. Lo que pasa es que yo conozco la escritura. Yo no puedo llegar a una playa, hermano, y hacer lo que todo el mundo hace. Quedarme en calzoncillo, sin camisa, y que me miren, hermano, las llantas, ¿me entiendes? Bueno. Hoy dentro de las iglesias hay tanta ceñidera de cuerpo, hermano, que parece que fuéramos a hacer anuncios de Michelin. Sonría que Cristo le ama. Llanta por aquí, llanta por allá, hermano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya, debemos de cuidar nuestra... Dios mío. Me está llegando gente, hermano, del sur, del norte, del este, del oeste. Hemos ido a recoger gente a diferentes estados que nos ha llegado a la iglesia también. Gente que a veces viene en un desorden porque vienen de otras congregaciones. Y comienzo a enseñarles, hermano. ¿Sabe por qué? Porque formar el carácter de las personas, ese es el trabajo del pastor. A veces hay gente que se retuerce. Mejor nos vamos a ir de aquí. Bueno, si vas a hallar algo mejor, vete. Si vas a hallar algo mejor, vete. Pero no creo que halles algo mejor que la palabra de Dios allá afuera. Allá afuera están los perros. Parece que, ¿cuántos alaban la gloria? Allá afuera están los perros. Una vez prediqué bajo el tema, no los busques afuera, los perros están adentro. Cuando terminé de predicar, aquel pastorcito se me acercó y me dijo, varón, ¿por qué predicaste ese mensaje aquí? Me le quedé viendo y le dije, pregúntele al jefe, le dije. Y resultó que al año, hermano, resultó ser un perro aquel tipo. Se robó hasta la banca de la iglesia. Así como usted lo oye. Dejó en cero la cuenta. Unas venas que habían comprado con los hermanos, se las llevó también el sinvergüenza, hijo del diablo. Porque no hay otra manera de llamar a esos perversos. ¿Sabía usted que la Biblia le llama perros a los ministros que no viven una vida agradable para Dios? La Biblia le llama perros, obreros fraudulentos. Isaías le llama en el capítulo 56, perros mudos. A los pastores que no hablaron la palabra del Señor. Uy, los veo asustaditos, hermano. Perros que no ladran. Y por lo menos aquí hay un perrito que está ladrando en esta... ¿Cuánto ya alaban, hermanos? Por eso yo quiero ser un perro, pero que ladra. Una vez una señora gorda, así, bastante hermosa la señora, llevaba un chihuahuita así, miren, una gasolinera. Yo entré a pagar la gasolina y cuando voy entrando, aquel chihuahuita parecía que me iba a comer, hermano. Y yo me le quedé viendo y le digo, buen defensor tiene, doña. Aleluya. Imagínese, hermano, un perrito insignificante, pero viera cómo ladraba, hermano. Aleluya. Usted por eso no se sienta pequeño, siéntase importante delante del Dios eterno. Nosotros no somos cualquier cosa, somos redimidos, somos la... Dios mío, qué tremendo. Alaba lo que Dios es bueno. Que a veces se sienten mal, yo no sé leer, yo no sé escribir, pero vives una vida agradable para Dios. Tú eres especial tesoro, tú eres la niña de los ojos del Dios Todopoderoso. Estás enfermo, no te sientas menos. Estos cuerpos son decrépitos, estos cuerpos van en decadencia. Gente que a veces se siente mal, no, los hermanos les voy a dar lástima, no, que no se sienta mal, venga a adorar a Dios aunque esté enfermita. En una de esas Dios puede poner su mano de poder sobre usted. En una de esas Dios puede levantarle de ahí. ¿Cuántos alaban? Dios mío, qué tremendo Jehová. Hermanitos que a veces me dicen, pastor, yo no fui al culto porque venía del trabajo y era aquel día. ¿Y quién te volé, viejo? Si es adorar a Dios que vienes. Hay hermanos que a veces llegan, hermanos, con unos olores a comida porque salieron de cocinar, ¿verdad? Y hermanitos que a veces se sienten mal. Luego no se sienta mal, hermano. Más bien siéntase honrado que usted viene a trabajar y que usted ha sacado tiempo para venir a adorar al Dios que lo salvó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía, mis hermanos? Aleluya. Los perros estarán afuera. Los perros también en la Biblia, hermano, son los sodomitas, los homosexuales, los que venden los cuerpos de otras personas para satisfacciones sexuales o satisfacciones íntimas. Usted eso lo puede encontrar en el libro de Levítico. Por eso es que Dios prohibió y dijo, no me traerán ofrenda del valor de un perro a la casa del Señor. Aleluya. ¿Sabe quiénes son los perros también? Aquellos que una vez estuvieron en Cristo y que ahora ya no lo están. Pedro lo registra. En el libro de Pedro dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Como el perro vuelve a su vómito, le dice al hombre y a la mujer le dice, como la puerca que se vuelve a revolcar en el lodo. Wow, ¿cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Oh, gloria a Dios. Así que si usted se ha vuelto del santo mandamiento, usted es un perro. Si ha vuelto usted del santo mandamiento siendo mujer, usted es una puerca. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No se enoje conmigo. Por eso es que la Biblia dice que los perros estarán afuera. ¿Y qué dice Salmos 1? ¿Lo han leído? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice, uno de los versos, dice, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Pero ¿cómo es que hoy, hermano, ministran adúlteros? Si la Biblia dice que en la congregación de los justos no se levantará este tipo de gente. Mas sin embargo, vemos una iglesia hoy gobernada por un montón de hombres y mujeres vanidosos. Creen que la vida de ellos vale por lo que tienen encima. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre vale porque Cristo vive dentro de su corazón. Porque, hello, están aquí. El hombre más millonario de la Biblia fue Salomón, un rey poderoso. Dice la Biblia que la plata era estimada como las piedras de las calles. Hello. Aleluya. El oro, hermano. Imagínense que ese hombre mandó a hacer el templo de oro, enchapado en oro. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Mas sin embargo, ese hombre dijo: de todo lo que hay en la tierra he disfrutado. De todo lo que me has pedido, el gusto se lo he dado. He tomado vino de todos los niveles. Imagínese, hermano, 1,000 mujeres. No le ajustaba ni un año para acostarse con todo este bárbaro. Sonría, que Cristo le ama. Algunos hombres dicen: bendito Salomón, que a veces no aguantas ni con una, viejo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¿Alguien glorifica la gloria de Dios todavía? ¿Y sabe qué dijo? En Eclesiastés capítulo 12. Ah, ya llegó llorando el primero. Dijo: el todo del hombre, escuche bien, capítulo 12 del libro de Eclesiastés, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y era el hombre más millonario de la tierra. Jardines colgantes, templo hecho de oro. Dice la Biblia que se hizo un trono, que jamás en la tierra se hizo un trono igual. Con dos leones, hermano. Se subía en escalinatas y era de puro oro, dice la palabra. Que cuando la reina de Sabá llegó, dice que quedó viendo, hermano, los cocineros y creía que eran los príncipes. Dice: ¿y estos quiénes son? Estos son los que nos hacen el pollito al horno. ¿Cómo? Estos son los cocineros, reina. Ni lo que se me había dicho alcanzó, aleluya, a llegar a lo que yo había pensado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso, hermano, Dios engrandece a quien Él quiere. Hoy la gente trabaja y trabaja y trabaja y no tienen nada. No se enojen conmigo. ¿Saben por qué? Porque la bendición de Dios es la que enriquece. Dice el proverbio: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con turbación de espíritu. Prefiero comer frijoles y estar en paz con Dios que estar comiendo carne, hermano, y tener desasosiego. Es mejor, dice la Biblia, casa de legumbres en paz que casa llena de provisiones y llena de odio. Sonría, que Cristo le ama. Y es mejor vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Alabe a Dios. Dios mío, esto se puso bueno. Y aquí, mas los perros estarán fuera, los de dos patas. Yo por eso le doy duro a los ministros, hermano. Usted escucha hoy los predicadores. Los predicadores no tocan a los pastores. ¿Por qué? Porque están esperando. Yo no, hermano. Yo vengo feliz aquí. Recibo o no reciba, yo me voy tranquilo, hermano. Me den o no me den, yo me voy feliz por ahí. Y vamos cantando y vamos adorando a Dios. Y gracias, Señor. Aleluya. Hay momentos, hermano, escuche bien esto, que la mente de uno se desvía. Y a veces uno comienza a ponerle importancia a las cosas materiales. Y es ahí cuando el Espíritu de Dios viene y le dice a uno: hey, ¿qué está pasando? Porque a mí me ha pasado, yo soy hombre como ustedes. Yo a veces, hermano, sin querer queriendo, he ido olvidando la lectura de la palabra. Sin querer queriendo me he olvidado de las cosas espirituales. Y de repente viene Dios, mire, con la vara y dice: hijo, obedece, que allí está tu bendición. Hijo, oye mi palabra, que allí está tu vida. Yo a mi hijo siempre lo ando molestando con la palabra. Hijo, ¿cuándo te vas a arrepentir? Dios los echa a reír. ¿Cuándo vas a buscar a Dios de corazón? Pero lo sigo, mire. Porque uno no tiene que aburrirse, hermano. ¿No ve que hemos experimentado a Dios? Y Dios es lo mejor que nos ha pasado. ¿A cuánto Dios es lo mejor que le ha pasado? Alábelo un minutito. Qué lindo, hermanos. Los hechiceros estarán afuera. Gente que le gusta la magia negra, la magia blanca, es el mismo perro con diferente collar, la misma mona en diferente rama. Y hay gente a veces, hermanos, que cree más en la brujería que en el poder de Dios dentro de las iglesias. Gente que hasta las líneas psíquicas llaman. Aló, hablo con don Walter Diablo, sí, aquí estoy, le dice, y sacándole, hermano, a $50 el minuto. Porque eso es lo que vale. Como $50 el minuto. Habló 10 minutos, ¿cuánto le sacaron? Veo que tenés problemas. Ey, es cierto, este tipo sabe. ¿Y quién no tiene problemas? ¿Ah? ¿Estás casado, le? Sí, veo que tenés problemas con la doña. Ey, es verdad, dice. ¿Ah? Hello, ¿tenés hijos? No tenemos. Veo que viene un niño y como no lo va a ver, y ahí engañan a la gente. Yo mi futuro ya lo conozco, está escrito en la palabra del Señor. Dice la Biblia que me espera cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Dice la palabra que pronto van a venir por mí en un abrir y cerrar de ojos. Por eso mi Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. Dejen de pecar, dice la Biblia. ¿Quieren ver días, dice, quieren ver días buenos? Buenos, apártense del mal. Cierren su boca de todo engaño. Y mirarán el bien de la tierra, dice la Biblia. Pero si no quisierais y oyereis, seréis muertos a espada. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Parece que no le gustó. Porque queremos bendición sin obediencia. Queremos prosperidad sin servir a Dios. Queremos lo bueno sin serle fiel al Dios de la gloria. La Biblia dice, si oyereis mi voz y pusiereis por obra todos mis mandamientos, seréis prosperados. Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones de la obediencia y de la maldición de la desobediencia. Mire, cuando usted lee la maldición de la desobediencia, usted tiembla de pie a cabeza. Ahí está el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Incluso dice, otro se echará con tu mujer. Eso es duro. Dice el libro de Eclesiastés que no hay cosa más amarga después de la muerte que una mujer engañosa. Léalo, ahí está en el libro de Eclesiastés. No le voy a dar la cita, búscalo en su casa, mañoso. Por lo menos le estoy dando el libro para que lo lea. Gloria al Señor. No hay cosa más amarga después de la muerte, escuche bien eso, que una mujer engañosa. Sonríe que Cristo le ama. Hermanitos que todavía creen en el horóscopo, eso es brujería. Hermanitos que todavía creen en tener ajos colgados. Hermanitos que abren la Biblia en el Salmo 91 cuando tienen miedo, eso no lo va a librar a usted. El diablo se sabe la palabra mejor que nosotros. Sonría que Cristo le ama. Aleluya. El diablo le lee la Biblia también a usted. Parece que no se oye gloria a Dios. Lo único que hace correr al diablo es una vida consagrada. Es una vida sometida. Por eso Santiago lo dijo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando predico en la mañana no me gusta comer, hermano. Me gusta agarrarlos así, vacíitos. Aleluya, siento más fuerza, fíjese. A veces uno lleno, hermano, le cae sueño. Ganas de abostezar. Porque eso sí tiene la gente, hermano, que ni para bostezar tienen gracia en las iglesias. Yo a la iglesia que pastoreo hasta eso le he enseñado, hermano. Cuando usted vaya a bostezar, baje la cabeza. Abostece viendo hacia abajo. Póngase la mano, tápese. Habrá cositas que incomoda más al predicador es ver gente. ¿Qué le están diciendo a uno? Deténgase ya, pare ya. Deje de predicar ya, hermano. Pero el que es de Dios se está gozando. El que es de Dios, hermano, gloria sea Dios, tiene educación. ¿Usted todavía cree en la mala suerte? ¿A usted le gusta la hechicería entonces? Miró un gato negro, ay, 7 años de mala suerte. Quebró un espejo. Y yo que trabajé, hermano, en una compañía que lo que hacíamos era quebrar espejos. Imagínense, estuviera maldecido Dios por todos lados. La gente está creyendo en tantas cosas, hermano, que si se come un pan de cuernitos, la doña le va a poner los cuernitos, dice. Si a usted no le gustan, ahí me los regala. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo me los como con café. ¿Cuántos alaban? Imagínese que en las maldiciones de la desobediencia, dice la palabra, se moverá una hoja y la gente estará llena de terror. ¡Qué triste, hermano! Yo por eso cuando me acuesto, yo no ando pensando si la cama se va a caer o no se va a caer, hermano. Yo me acuesto y mire, ¡ah, de lo más rico, hermano! Yo cuando es a dormir, hermano. ¡Aleluya! Y hay gente, hermano, que se da vuelta en la cama, pensando, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Y mañana cómo? ¿Y mañana? El día de mañana no es nuestro. El día de mañana le pertenece al Señor. Usted no sabe si mañana va a aparecer con la boca abierta y un montón de moscas volándole encima, hermanito. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Ni la vida nos pertenece. La vida le pertenece. Santo Dios, alábelo que Dios es bueno. Va a tomar otro poco de agua. Alábele que Dios es bueno. Los fornicarios estarán afuera. Y hoy las iglesias están llenas de fornicarios. Dice que a la iglesia me llega mucha gente. Se lo voy a contar. Me llega mucha gente y allá va el hombrecito agarrado la mano con la mujer. Y le digo, ¿y ustedes qué son? Somos pareja. No, yo sé que son pareja, desde que los vi supe que eran pareja. Lo que estoy preguntando, ¿son esposos o qué son ustedes? Porque aquí en Estados Unidos, hermano, el hombre le conoce hasta las higadillas a la mujer y dice que son novios. Sonríe que Cristo le ama. ¿Sí o no? ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? El noviazgo no es luz verde para estar tocando a la muchacha. Hoy en los noviazgos, hermano, ya se conocen íntimamente ya. Se comieron la torta antes del recreo. Parece que no se oye gloria a Dios, hermano. Hoy las muchachas, hermano, yo anoche lo dije, quieren ver el paquete del muchacho. No dice, yo quiero ver el paquete, dice. Sí, por favor. Aleluya. Hermano, por eso es que muchos noviazgos hoy caen en la fornicación. Por tanta tocadera, por tanta besuqueadera, hermano. ¿No ve que eso despierta la carnalidad del hombre? Yo por eso, hermano, cuando voy a las iglesias, yo no dejo que ninguna hermana me abrace. ¿Me entiende? Yo con respeto, hermana, Dios le bendiga. Hay hermanas que a veces yo llego al lugar y me, hermano, quiero darle un abrazo, le digo, hermana, es casada. ¿Sí? Pídale permiso a su esposo antes de todo. Sí, pues yo no quiero problemas aquí. Allá me apareció una en la Florida, hermano. Mire, un cuerpo, hermano, terrible. Brasileña la muchacha, linda. Se me queda viendo y me dice, pastor, me dice, yo quiero darle un abrazo. Le digo, no, ¿puedo abrazarla a usted? No, mira que yo soy hombre y usted es mujer. Aleluya. Aleluya. Y hoy dentro de las iglesias, hermano, le ha agarrado a la gente una abrazadera del mismo diablo. Por eso es que se cae en fornicación, se cae en el adulterio. Debemos, hermano, de evitar todo aquello que es un contacto físico que despierte la carnalidad. Uy, Dios mío, ¿cuántos le alaban al Señor? ¿Sabía usted que la fornicación es pecado? Es idolatría. La gente que vive en fornicación le gusta vivir esa vida. Agarra a las mujeres como trofeo. Yo tuve a esta mujer conmigo, le hice así, le hice así, le hice allá. Yo tuve a aquella otra que vaya, le hice así, le hice así. Aquella otra que vaya, también fue mía. ¿Qué? Toman como trofeo. Eso se llama fornicación. Por eso hay hombres que no se casan. Quieren andar probando. La misma sensación va a sentir con cualquier mujer. Es lo mismo. Aleluya. Bonito, feo, lo mismo. Y hay hombres que dicen, estoy viendo, pastor, a ver si esta es la mía. En la noche no pregunten, sinvergüenza. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Le aplaude o no le aplaude? Y cuidado con las de 20, jóvenes. Cuidado. No sabe inglés, pero cuando tiene necesidad ya va a buscar a la de 20. A la Honey de Tori. Y todavía llega y le dice, how much? How much, Honey? ¿Sí? Aunque usted no lo crea, pasa aquí en Estados Unidos. How much, Honey? Y no sabe inglés, pero mire, cuando tiene el deseo carnal, hasta el inglés le sale fluido. You come with me, please, le dice. ¿Ah? Sonríe que Cristo le ama, hermano. You and me, le dice. Ahí es bueno. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Escape de la fornicación, huya de ella. Dios mío, qué tremendo está. Jóvenes que están aquí, huyan de la fornicación. Por eso hay jóvenes, hermanos, que usted le dice, busque a Dios. ¿Y cómo voy a descargar yo toda esta energía que tengo? En Dios la vas a descargar, charlatán, pedazo de carne. Aleluya. Dice que yo me casé de 17 años, hermano. Tengo 20 años con mi esposa. Y no me casé por calentura, no va a creer eso usted. Pero es parte de lo humano. Es parte de lo humano. A los 6 meses de haberme casado con mi esposa, el Señor nos hizo el llamado al ministerio. 6 meses. Me llamó a mí, la llamó a ella también. ¿Cómo me va a llamar a mí solo? Si ya estaba casado. Y mire, esa edad de 17 años yo comencé a predicar el Evangelio. Yo soy nacido en este camino, pero me convertí a Cristo a los 18 años de edad. Yo creía que por estar en la iglesia yo conocía a Dios. Yo creí que por cantar en la iglesia yo conocía a Dios. Yo creí que por tener privilegio dentro de la iglesia yo conocía a Dios. Y no, mi hermano. Vine a conocer a Dios a la edad de 18 años. Ahí lo conocí como mi único y suficiente Salvador. No lo cambio por nada de este mundo, porque lo de este mundo pasa como la sombra de ayer. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Tengo una mujer, gracias a Dios, temerosa de Dios. Cuando nos casamos, hermano, cinturitas de Coca-Cola así chiquititas. ¿Me entiendes? Yo bien delgadito, bien bonito. Pero de repente los años van pasando, hermano. Va agarrando uno pancita. Bueno, panzota, pues. Se le va cayendo el pelo. Van saliendo arruguitas por aquí, canas por aquí. Yo por eso no me las pinto. Yo le doy gloria a Dios por las canitas que yo tengo. No tengo ni 40 años, porque yo ya estoy lleno de canas, hermano. ¿No ve que pastoreo la iglesia? Pues un montón de cabezones, hermano. ¿Cuántos alaban? Dios mío, ¿le alaba a usted o no le alaba? Pues. Mi esposa está llena de canitas toda, mi hermano. Yo le beso las canas y se las toco. Lindos rayitos naturales, mi amor. Hoy las hermanas andan haciendo rayitos. No le va a caer un rayo del cielo por mañosa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ya tiene más de 40 años, mire, y el pelito se le ve todavía bien negrito. Hermanas, que se le ve hasta rojito el pelo. Vaya, llegó otro, es el mismo. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Ya para que no llegue llorando otra vez, y déjelo, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios y al Señor, hermano? Hoy va a llorar porque no lo dejan ir. Gloria a Dios. Los homicidas estarán afuera. Ahí hay un mensaje en internet que lo subieron los hermanos. Se llama homicidas dentro de la iglesia. ¿Sabía usted que aquí hay asesinos aquí adentro? El hermano que chismosea del hermano, ese es un asesino. El hermano que calumnia a otro hermano, ese es un asesino. El hermano que está pensando en hacerle un mal a otro hermano, ese es un asesino. Un hermano que dice, le voy a pedir prestado al pastor $100 para nunca más pagárselo, ese es un asesino. ¿Sabe por qué? Porque le está metiendo un puñal en lo sentimental al hermano. Eso le puede evitar al hermano llegar al cielo. Por eso debemos de... Dios mío, qué tremendo. Yo la gente que me pide prestado, pastor, présteme, ¿cuánto quiere? Pero no le voy a decir que no tengo, porque voy a mentir si le digo que no tengo. Hay hermanos que a veces le dicen, no tengo. Mentiroso, hijo del diablo, usted tiene. Hay hermanos que a veces llegan, pastor, necesito un préstamo, ¿cuánto quiere? $500 es bastante dinero. ¿Cómo me lo vas a pagar? Yo le pregunto, ¿cómo me lo vas a pagar? No, pastor, estoy trabajando, usted sabe, yo... ¿Cuándo me lo vas a pagar? Aleluya. Pastor, se lo voy a pagar el mes que viene. ¿Qué mes es el que viene? Septiembre. Ok, lo voy a esperar hasta el último día del mes de septiembre. Que cuando la gente no me paga la fecha que me dijo, yo voy y lo busco. Hermano, venga, siéntese. ¿Dónde está mi dinero? Yo estoy en mi derecho. Entonces el hermano me dice, no, pastor, que no pude. ¿Por qué cuando usted necesitó el dinero habló fácil conmigo? Y hoy que no me lo puede pagar, ¿por qué no quiere hablar conmigo? El que tiene ganas de pagar, habla. El que tiene ganas de pagar, si no puede pagar, llega y le dice a la persona, perdóneme, no he podido recoger, pero espéreme un mes más, por favor. Hay uno echa de ver que tiene ganas de pagar. Entonces el siervo de Dios le dice, quédese con eso, que Dios le bendiga. ¿Cuántos alaban la gloria a Dios? Porque se ve la derechura del corazón. Pero cuando es un pícaro sinvergüenza, hasta de la iglesia se va. Encuentra al pastor ahí en la Walmart y hasta se le esconde ahí en medio del champú. ¿Están aquí todavía, mis estimados? ¿Le está gustando o no le está gustando? Y aunque no le guste, le vamos a dar dos platadas hoy en este día. Ahí por ahora la gente no me quiere porque yo soy derecho. Me gusta caminar, miren. A mí no me gusta andar en la boca de la gente. Si hablan de mí es por el pasado, tal vez. Por algún pecado que cometí. Porque para eso es bueno el diablo. Miren a Galván, ¿se acuerdan cómo era? Ah, diablo asqueroso. Cuando el diablo venga a decirle a usted, no, hombre, Galván nos está pastoreando. Y Galván, miren aquí, Galván. Es, exactamente, era diablo. Ahora es otra cosa. ¡Alábelo! ¡Diga gloria a Dios! ¡Diga aleluya! ¡Pero diga algo! Había un hermanito allá en la iglesia que cuando le estaba doliendo decía ¡ay! ¡Uy! ¡Ya! Le salía la mitad la aleluya. Pegaba un ay, pero le salía el ¡uy! Esta palabra que yo le estoy enseñando a usted, poco se oye. Los predicadores no quieren tocar estos temas. No es que las iglesias están llenas de sinvergüenzas. Y aquí hay algunos hoy. Hello. Los homicidas estarán afuera. ¿Estás pensando quitarle la mujer al hermano? Eres un homicida. Quieres matar sentimentalmente a esa persona. ¿Sabías tú que el trabajo, escucha bien este, el trabajo más fino que el diablo hace es herir sentimentalmente a las personas? Por eso hay hogares destruidos, hijos sin padres, hijos sin madres. ¿Cuál es el mayor dolor que el diablo puede propiciar o provocar en la vida de una persona? Sentimentalmente. Una persona no puede tener dinero y seguir fiel y seguir contento. Pero si el diablo comienza a tocarle lo sentimental, ahí tú ves que la persona se vuelve amargada, enojona, rencorosa, no confía en nadie. ¿Están aquí todavía? Algunos me quedan viendo y dicen, ese hombre me está escribiendo, ¿de dónde me conoce? Ya usted en Cristo debe de ser sanado de cualquier herida que el mundo le propició a usted. Y cualquier herida que el diablo quiera traer aquí adentro, decirle, diablo, yo ya estoy sanado por la sangre del Cordero de Gloria. A mí, Sotamay, la canto linda, misa. Alábala, Dios mío, qué tremendo, Jehová. Los idólatras estarán afuera. Pastor, yo nunca me he postrado ante un ídolo. Ni María, ni San Juan, ni San Cudo, ni Sancocho, ni Sandía. Nada. Eso dice usted. Pero tírele un billete de 100 ahí. Hasta de panza se tira. ¡Ay! Eso se llama idolatría. Hogares que están idolatrando a los hijos. ¿Sabía usted que cuando usted no le dice nada a los hijos, usted los está idolatrando? Ese fue el problema de Elí. Elí miraba el mal que sus hijos hacían. Primera Samuel capítulo 1, ahí está escrito. Y no les decía nada. Solamente les decía, hijitos, el que peque contra el hombre, los jueces de la tierra lo juzgarán. Pero el que peque contra Dios, ay de él, hijitos míos. Pero no les decía nada más. Él tenía la autoridad de mandarlos a matar. ¿Serio sonó eso? Yo porque sea, él es mi único hijo que tengo con mi esposa. El único hijo. Y si mi hijo se comienza a portar mal dentro de la casa, comienza a llevarme prostitutas, comienza a escuchar la música que él quiere, lo siento mucho, tú no puedes vivir aquí. Con dolor en mi alma, porque da dolor. Aleluya. Pero hay padres, hermanos, que están viendo que los hijos llegan hasta borrachos a la casa. Llegan drogados, le llevan prostitutas, están haciendo lo que quieren dentro de casa y ellos no dicen nada, hermano. Por lo menos estórbelo. Por lo menos llámenle la atención, por lo menos regáñelos, por lo menos, aleluya, saque un escoba y dele con el palo del escoba, hermana. Los padres idolatran a los hijos. Mami, yo no quiero esos zapatos, yo quiero los míos, lo que yo quiera comprar yo. Y ahí va la nana alcahueta. Hello. Mami, yo no quiero faldita, yo quiero leggings. Y ahí va la vieja alcahueta a comprarse. Están todavía por aquí, hermanos. Si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, te goza. Si tú le alabas, alábalo. Llevo más de una hora, ¿va que no lo han sentido? Pero yo sí, ya estoy sudado ya. Es que yo me gano bien los tacos, hermano. No dijo Dios, pues, con el sudor de tu frente. Y yo sudo más que la frente, hermano. Aleluya. Usted idolatra su trabajo. Se ha alejado de Dios por tanto trabajar. Usted es un idólatra. Ha abandonado la iglesia por trabajo. Usted es idólatra. Háblanos, digo usted. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¡Háblanos, Jehová, diga! Idolatra el carro que tiene. Imaginen que yo el carro que ando es prestado ahorita. Llegué un dealer a querer sacar un carro. No podemos dárselo, se lo vamos a dar hasta el miércoles, pero le vamos a dar ese, que se lo lleve cuando usted quiera. Ah, está bueno, déjeme la llave. Mira el carro prestado, hermano. Todo lo que tenemos aquí es prestado, hermano. Sus hijos son prestados. La doña que usted tiene es prestada. Aleluya. No más que no la devuelvan. Quédese con ella hasta que se muera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hermano, que la quiero regresar como es prestada. Quiero. Ya no puede devolverle, esa es la suya. Pastor, que me salió la linchona, pues súbase bien a la mula y agárrese bien. Pastor, que me puso bien gorda, pues haga una sopita con ella. Pastor, se me puso bien delgadita, pues haga ahí una sopita de hueso, pues. Pero ya no podemos voltear a ver para otro lado. Ya no. Aleluya. Yo veo nervioso a este que está aquí al frente. Aleluya. Convirtámonos de corazón al Señor, hermanos. Yo le puedo dar un sinnúmero de conceptos de pecado de personas que se van a quedar afuera. Por ejemplo, Romanos nos da una lista de 23 pecados. Capítulo 1 del libro de Romanos, verso 18 en adelante, describe 23 pecados en el hombre natural. De ahí usted visita las cartas de Pablo, el libro de Efesios. Ahí se mencionan, hermano, 16 pecados que van a ser intolerables para poder entrar al cielo. Y tanto, un sinnúmero más que yo le pudiera mencionar de pecados. Por eso, hermano, que el último pecado que se menciona en la Escritura es todo aquel que ama y hace mentira. Usted no es cristiano y está aquí, y todo el mundo cree que usted es cristiano. Usted está mintiendo. Usted viene a la iglesia y viene aquí como que no quiere un plato, pero usted es de lo más mañoso que hay sobre la tierra. Usted le está mintiendo a los hermanos. Usted es mentiroso. Usted se va a los hospitales, salió embarazada la hermana, y allá le dicen: bueno, señora, le vamos a tener que cobrar por este parto, pero si no tiene marido le sale gratis. No tengo, no tengo, no tengo, dice rapidito. Yo caí en un hospital hace como 7, 8 años por andar de hartón, goloso, así como usted lo oye, por andar, mire hermano, yo en cada sentada, quiero que escuche bien esto, cada sentada a comer eran 2 litros de Coca-Cola, yo solo, la gente a veces me mira y dice: hermano, usted está bien gordo. Usted no me conoció gordo, de verdad. Yo llegué a pesar en esta nación casi 350 libras, casi. 3XL la camisa, 44 de cintura, hermano. Hoy ya se me ve, gracias a Dios, hermano. Aleluya. Terrible. Y allá terminé en un hospital. Por, miren, por glotón. Los hermanos que les gusta la Coca-Cola, ¿sabe usted que usted está tomando sangre humana? Usted está pecando contra Dios. La Biblia dice que... Uy, mire cómo me mira. Eso a mí me lo reveló Dios. Después de haberme tomado 2 sodas, mire, antes de acostarme, 2 sodas me eché. No me bastó una, 2. De lata, qué rico se siente cuando le quema uno aquí. Toco, toco, toco. ¡Ah! Quiero otra. Y allá me dormí y me aparece el Señor, mi hermano. Y me habló de espalda el Señor. Dice, tú sabes lo que hiciste hoy antes de acostarte. Y cuando yo quise voltearlo a ver, hermano, yo estaba como frisado. Así. Y me agarró una mano de aquí, mírenlo. De la columna, así. Luego te voy a llevar a un lugar para que veas lo que tú te acabas de tomar, me dijo. Y me llevó en el espíritu a donde hacen ese maldito producto. Así lo llamó el Señor. Maldito producto. Hay hermanos que dicen, no, hermano, yo no tomo regular, yo tomo de dieta. Ese es peor, hermanito. Mire qué serio, me queda bien. Mejor cómprese un melón, haga un agua fresca. Cómprese una sandía, haga una agüita fresca, unos limoncitos. Eso le va a ayudar más. Yo hago una pregunta hoy aquí. ¿Quién ha probado la Coca-Cola? Levánteme la mano. Levánteme la mano. Yo también la levanto, yo la he probado. Ahora yo la bajo. ¿Qué sabor tiene la Coca-Cola, mi hermano Galván? ¿Pero qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene, hermano? ¿Qué sabor tiene, hermanita? ¿Qué sabor tiene, hermano? Ah, yo tomo con sabor a cherry, digo usted. Pero la Coca-Cola no tiene ningún sabor. Pero como causa dependencia en la vida de las personas. Hay gente que no puede vivir sin una Coca-Cola. Ay, qué dolor de cabeza. Ay, qué jaqueca la que tengo. Ay, Dios mío, qué migraña la que me bajo. La Coca-Cola me lo... Ay, qué lindo, me siento bien. Nosotros nos sentimos bien con la palabra de Dios en nosotros. Usted no necesita Red Bull. Alabe la gloria de Jehová. Usted no necesita Fultron. No necesita Monster. Se lo va a llevar el diablo, Monster. Ahora viene el viejo bien acelerado. Red Bull. Red Bull. Yo cuando trabajaba en lo secular, todos los días me echaba un Fultron. Le llamo, una botella negra así, lo hace la Coca-Cola, y pam, pam, pam, pam. Y a veces la gente llegaba y me hablaba, hermano, ¡ah! Nervioso, fíjese, hermano, me estaba dañando el sistema nervioso. Y cuando no lo tomaba, me agarraba un temblor en el cuerpo. ¿Y esto qué? Nomás me lo echaba, energía pura. Ahora Cristo es mi energía. La última vez que exhorté al cipotemil, al patojo, al chilpayate, al huerco, al guache, Me llevó unas a la casa. Llegando las puso él en la refrigeradora y se fue. Allá las agarré yo. Toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco. Boom, a botarlas. Pam, pam, pam, pam, pam. Las desvacía en el lavaplatos. Mi esposa llegó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Desvaciando esta basura aquí. Le. Y cuando él llegó le dije, no quiero ver más tipo de bebida de esta aquí dentro de esta casa. Y gloria a Dios que me hizo caso. Un día de esto lo probó el Señor enfrente de mí, porque llegamos y un tipo tenía una refrigeradora llena de esas bebidas energéticas y me dice, papá, esa era la que me gustaba a mí. Y le dice el tipo, agarra una gratis para ti. Y se le quedó viendo a mi hijo así, le dijo, el que está aquí, le dijo, me ha dado orden de que yo no puedo estar tomando esa malicia de Dios. ¿Sabe qué le dijo, hermano? El hombre que tenía eso. Me gustaría, le dijo, que tu papá viniera un día de esto para que nos pegue una pela a todos aquí, le dijo. Ahí le dijo. No es broma. Tantas cosas que usted cree que son un bien y le están causando un mal terrible a su cuerpo. Hermanos, que parece que vienen con energía, pero no, mintiendo vienen. Por eso, hermanos, que Dios aborrece la mentira en nosotros. Si yo le digo al pastor Galván, mire, pastor, yo voy a llegar ahí, yo tengo que llegar a como dé lugar, yo tengo que llegar. Hay pastores que a veces me llaman, ¿y va a venir, hermano? Sí, hermano, ya le dije que voy a llegar. El siguiente día otra llamada, hermano, ¿y va a venir? Uy, bueno, ¿y qué le pasa a este tipo? Digo yo. Una vez le dije a un pastor, hermano, le digo, ¿y por qué me llama tanto? No, me dijo que ya son varios los que nos han quedado mal. Yo soy hijo de Dios, varón, yo le voy a quedar bien. Los hijos de Dios tenemos una sola palabra. ¿Cuánto? Dios mío. Esto está terrible hoy. Los hijos de Dios decimos sí o decimos no. Pero hay gente que a veces, por esta te la juro, quedaste mal ya. Por mi madre te lo juro, se va a morir la vieja por andar usted de bruto. Por eso Jesús dijo, no juréis ni por el cielo, que es el lugar del trono de Dios, ni por la tierra porque es estrado de sus pies. Porque tú no puedes hacer blanco un cabello, lo puedes hacer verde o lo puedes hacer negro. Y por mucho que te esfuerces, no le puedes añadir a tu estatura un codo. Que tú sí seas así y tú no. ¿Será que usted le alaba todavía, hermano? Esto se llama evangelio. Alábele la gloria de Dios. Alábele la gloria de Dios. Bienaventurados los que lavan su ropa. Bienaventurados los que van a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Sabe cuánto miden esas puertas aproximadamente? 1240 kilómetros. Yo no he visto puertecitas igual en la tierra. Puertas que usted le va a hacer así. Oh my God. Y esas puertas se van a abrir de par en par. Mire, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. ¿Cuánto están esperando ese? Andarás allá, Tamay. Oh, gloria a Dios. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho. ¿Quiere quedarse afuera? Esfuércese entonces. Párese firme. Que no lo mande la vieja. Hombrecito, que la mujer no les hace así. Ahí van que es un venado corriendo. Aquí termino. ¿Se gozó? Yo también. Alabe lo que Dios es bueno. Hoy le hice una breve descripción según el libro de Apocalipsis. Quiere errarse, como que quiere que siga predicando. Aleluya. Una breve descripción. El libro Apocalipsis termina hablando de la mentira. ¿Cómo comenzó el comienzo del pecado? Con una mentira. ¿Cómo va a acabar? Destruyendo Dios las mentiras. Por eso no seas mentiroso. Cuando no vayas a venir a la iglesia, no mientas. Sé sincero. Dile al pastor, no, hoy no quisimos ir. Estaba viendo ahí Discovery y me interesa más el programa que van a dar a las 7 que la oración que vamos a tener hoy en la iglesia. Sea sincero. Pícaro, sinvergüenza, sea sincero. A mí habrá el grito que me enciende en el espíritu. Es la gente mentirosa, hermano. Gente que hasta se va renegando de los mensajes, sabiendo que es verdad lo que Dios le ha hablado. Y se van enojados. Pastor, no me puede hablar que yo soy nación santa, real sacerdote. No van a decirme que yo soy avaro, amante del dinero. Si eso es lo que soy, pues. La Biblia dice que el que ama el mucho tener jamás será saciado. La avaricia es idolatría. Por lo tanto, hermanos, no nos mintamos a nosotros mismos. Seamos sinceros con Dios. ¿Sabes qué, Dios? A mí me gusta tanto el pecado allá afuera que yo mejor me voy a quedar allá. Pero ahí viene, mire, domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. Hipócrita, mentiroso. Usted no ama a Dios. Ese aplauso como que es para un antón, hermano. Déselo a Dios, hombre. Gracias por el agüita. No, yo ahorita pido más, no me preocupe. Así que, hermanos, gloria a Dios. ¿Se ha apartado usted de todo este tipo de pecados? ¿O los ha practicado? Si usted los ha practicado y no se ha arrepentido de ellos y los sigue practicando, déjeme decirle, usted se va a quedar afuera. No puede entrar. Ayer lo dije. Usted, por muchos dólares que saque, Señor, quiero entrar. Allá no se paga coyote para entrar. A cualquier país de la tierra usted puede pagar para entrar. Pero en el cielo solo entran los lavados con la sangre del Cordero. No hay otro tipo de gente más que entre allá arriba. ¿Cuántos alaban? Dios mío, denle ese aplauso a Dios de gloria si usted puede. Puesto de pie, mis estimados hermanos. Yo puedo seguir predicando unas 2 horas, 3 horas más. Yo no tengo problema por eso. Pero más vale que usted me entienda en un corto tiempo. Que usted no me entienda en 3 o 4 horas que yo le hable a usted. Yo creo que el buen entendido no necesita que le hablen mucho. ¿Quieren venir todos hoy al altar, hermanos? ¿Quieren que vengamos? Venga, pues. No tenga miedo. Yo grito, pero no muerdo. Véngase. Aleluya. Siga pasando. Venga, Dios le bendiga. Véngase, no tenga miedo. Aleluya. Dígale al Señor, gracias por tu palabra. Dígase. Porque es la palabra de Él, no la palabra de un hombre. Mis palabras, si yo las expresara, caerían al piso.